Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Estás escuchando 105.5. Estás escuchando 105.5. Estás escuchando 105.5 de... Planeas ir por la autopista del oeste hasta Tucumán. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Nina, Feli, Lean, ¿cómo Sergio? Andan? Buenas noches. Nacho, Sergio, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Un programa acá, estamos por Andar Bien, obviamente. Programa de reflexión vial. Hoy y un par de programas más sin nuestro conductor estrella. Sí, sin la fugaz estrella que se nos escapó para estos programas. Sí. Se rajó. Pero creo que nos está escuchando. No sé desde dónde ni de cuándo, pero nos está escuchando, creo. Lo bueno es que vamos a poder hacer lo que querramos estos días. Tenemos plena libertad, no tenemos control. Sí, ya la radio hoy es distinta. Sí. Esto se va a transformar en el Señor de las Moscas en cualquier momento. Bueno, acá estamos por Andar Bien. Programa 50, muchachos. Cumplimos. 50 programas ya. ¿Estamos cerca del año o...? Bueno, mitad. Estamos... No, estamos cerca. Estamos ahí. Estamos cerca del año. Bueno, Nina, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Muy bien. Redenfoques.com.ar. ¿Y por dónde más? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Así es. En Tucumán, en Concepción Tucumán, muy bien. Sí. Bueno, Feli. Tenemos también transmisión en vivo por Instagram. Eso, estamos transmitiendo en Instagram, en Andar Bien Radio, si nos quieren ver. Vamos por ahí. Sí. Feli, ¿de dónde nos están escuchando? Nos escuchan desde Argentina, de México, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile y Perú. Qué aplausos más reales, Sí. Creo que de Holanda también nos estaban escuchando. De Holanda nos está escuchando una persona en particular. Sí. Sí. Sí, bueno, decimos. Sí. Persona, sí. Ponele. Sujeto de derecho, vamos a ponerlo así. Bueno, sí. Lo dijo el doctor, así sí. Bueno, vamos, programa 50. ¿Qué quedamos a hablar? De seguridad. De lo que nos trajo acá el primer programa, ¿no? Sí, seguridad vial. Seguridad vial, así es. Y vamos con un temita. De los cafres. ¿De los cafres? Pero primero, ¿sabes qué? ¿Quién nos auspicia? ¿Saben ustedes quién nos auspicia? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, muchas gracias a Freelop. Los mejores precios, si quieren bueno, bonito y barato, tienen que ir a Freelop. Todo lo rico está ahí. Todo está ahí. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar. Andar Bien. Seguridad, que es de los cafres. Y si no me equivoco, esta canción se estrenó en 1995, ¿o no? Bien, sí, en el disco Instinto. Ok. Vamos con la gran banda Los Cafres. Yeah. seguridad para con uno mismo. Seguridad no es la cantidad. Seguridad necesito para actuar. En este olvidado mundo parece que hay que asegurarse. Basta ya de este pensar. Puede ser tarde ya cuando decidas cambiar. Seguridad para con uno mismo. Seguridad no busques en los demás. Seguridad para con uno mismo. Seguridad no es la cantidad. Los valores que están invertidos se sabe ya. Al deseo de pertenecer no le dejes cambiarte. Basta ya de este pensar. Puede ser tarde ya cuando decidas cambiar. Tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utiliza el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Andar bien. Andarás bien por la 66. Andar bien. Bueno, acá estamos en el bloque 2, que vamos a hablar de la seguridad, puntualmente la seguridad vial, activa y pasiva. Pero me parece que hay... ¿qué es eso? Interferencia. Interferencia de señal. Epa, un llamado, a ver. Hola. Hola, hola. Hola, hola. A ver. Hola, hola. Bueno, me parece que no. Bueno. Sí, tenemos un problema de... Tenemos una interferencia ahí, pero me parece que se cayó el satélite. Literalmente se cayó el satélite. Sí. Entró en la atmósfera y se desintegró. No, no, no, se escucha. No, no, no. Bueno. Lo teníamos a Pato intentando comunicarse con nosotros. Antes de entrar rápidamente al tema de seguridad, quiero saludar a George, que está cumpliendo años hoy. Saludos a George, a Jorge Roca, personaje ilustre del barrio. Así que creo que deberían ir todos a saludar a su casa. Seguro se está haciendo un guiso de lentejas. Y podemos hacer una salida concurrida. Sí, sí. Siempre clava algún guiso de lenteja o algo para su cumpleaños. Así que hay que pasar por ahí. Bueno, seguridad vial activa y pasiva. ¿De qué se trata esto, Lean? ¿Sabés vos más o menos así? En el aire. En el aire. Ustedes, chicos, ¿qué es la seguridad vial activa y pasiva? Cuéntenme, ¿qué piensan que es? Imagínense un vehículo. Claro. Que tiene seguridad vial activa y seguridad vial... Seguridad activa y pasiva, no vial. Activa y pasiva. Es... con el sistema del dispositivo. Sin leer. Ah, no, sí, piénsenlo, sin machete, por favor. No te rías, Nina. Bueno. La seguridad pasiva es cuando... Dale. El airbag es una seguridad pasiva, tal vez. Muy bien. ¿Y el cinturón es activa? Es pasivo también. Ah. Sí. Activo sería... ¿El paragolpes? El paragolpes es pasivo también. Oh. Claro, digamos que por él la diferencia... quizás más, no sé si fácil, por ahí sería que lo pasivo sería lo que está ayuda. Ya actuando en el momento del accidente. Vos tenés, por ejemplo, la seguridad activa que evita que llegues a la situación de, por ejemplo, un choque. Vos tenés la dirección, tenés frenos que te ayudarían a... Claro, la seguridad activa son todos esos elementos que te asisten en la conducción. El volante... Por ejemplo, la dirección, que han ido mejorando. En su momento eran mecánicas, que eran durísimas. Ustedes no lo conocieron, pero sin ir muy lejos atrás, a un Lada, una Renault Express, con direcciones mecánicas, vos tenías que mover. El ingeniero mecánico acá lo sabe mejor que yo. Ni hablarse del camionero de un Bedford modelo. Olvídate. Sí, pero bueno, las direcciones era mecánico. Vos tenías que hacer un movimiento. Para girar, ¿cómo se llama lo que rota? Hay un peñador con una cremallera. Eso, ahí está. Era la forma. Bueno, y vos pasito hacías las ruedas, pero todo era mecánico, con fuerza. Después apareció la dirección hidráulica, que a través de una caja de dirección, con un líquido adentro, facilitaba el movimiento. Pero ¿qué problema tenía la dirección hidráulica? Que era blanda yendo lento, pero a altas velocidades también. Entonces, el más mínimo movimiento podría ser que perdieras la dirección y volcar, por ejemplo, o cruzarte de carril, sí, muy fácilmente, porque vos toda la suavidad que tenés cuando el auto está estacionado o estás haciendo una maniobra de estacionamiento, no lo necesitas yendo a perder un poco la sensibilidad a alta velocidad, sí. A 60, 40, ya no lo necesitas. Después apareció la dirección asistida, ¿no? Que sería como la... Sería como la cremallera y el piñón del original, pero ya la fuerza no la haces vos con tus brazos, sino que ya tenés un motor eléctrico que te ayuda en ese movimiento. Entonces te tenés sensibilidad y tenés una facilidad de movimiento porque te están asistiendo. Y esa dirección asistida es asistida también porque a velocidades mayores se endurece. Se pone dura, entonces no la giras tan fácilmente y no perdés el control del vehículo. Y ahora aparecieron las direcciones electrónicas directamente. Ya no hay... Le dice a la rueda que tiene que girar. Ya no hay nada que transmita directamente el movimiento desde el volante a la rueda. Ya es todo electrónico. Giro así, hay un chip, debe haber un chip escondido ahí atrás del volante que le dice a la rueda, gira para acá, gira para allá. Como si fuera un control de PlayStation. Así. Como el control que lo moves y se te mueve Mario Bros. En la pantalla, lo mismo. Sí. Por eso también con ese sistema es que aparece en la SADA, en la asistencia de conducción, de frenado, de mantenerte en el carril, porque justamente tiene ese tipo de dirección. Claro, he visto direcciones fallar con problemas de fábrica en coches 0 kilómetros de esos, y es un problema gravísimo porque querés doblar a la derecha y se te trabó y no gira. Y no gira, No es que gira y no responde, no gira. Se traba el volante. Bueno, nos quedamos en el volante porque es interesante por todos los avances que ha tenido. Pero las luces también son un elemento de seguridad activa. Te iluminan el camino, hace que los demás vehículos te vean a vos. Entonces, la definición sería que un elemento de seguridad activa sería un elemento de seguridad que evita, que todo está, que en todo momento está asistiéndote. Evitando, sí. Asistiéndote. Y pasivo sería que en algunas ocasiones te está asistiendo. Claro, protege. No, te protege. Okay. La pasiva te protege. Cuando el hecho sucedió, digamos, un choque o inclusive mordés la banquina, hay elementos de seguridad pasiva que actúan, como por ejemplo el control de tracción. Vos antes pisabas la banquina con un vehículo, las dos ruedas, están dos ruedas derechas, por ejemplo, están en la banquina y las otras dos sobre el asfalto y venías a alta velocidad y casi seguro que volcás. Porque tenés diferencia de tracciones entre el asfalto y la tierra, ¿no? En un lado estás deslizando y en otro se está adhiriendo, hace que el auto se tuerza de costado, ¿no? Y termine volcando. Y cruce incluso los dos carriles. Y... Obvio, ni hablar de eso, ¿no? Y provoque un vuelco bastante aparatoso, sí. Sí. Después tenés el airbag también. Chocás. Que es pasivo también. Es pasivo. Y se activa. Los frenos son activos. Pero el ABS es pasivo, ¿o no? ¿El ABS es pasivo? Yo creo que sí. El ABS sí, es como decíamos, es un freno. Es un freno, el ABS. Como la dirección, como, claro. Como el freno, como el acelerador, como las luces. Chico, el freno de por sí es activo, porque vos frenás. Las ahora, luces también. El ABS, ¿es pasivo o es activo? ¿Eh? ¿Qué dicen? Bueno, lo dejamos para después. Esto le vamos a preguntar después a Pato, a ver si en el próximo bloque nos podemos comunicar. Genial. Bueno, elemento pasivo, dijimos eso, el cinturón de seguridad también. En caso de choque, es lo que te va a retener, a sostener en el... ¡Epa! ¿Está sonando de nuevo? ¿Qué está pasando? Está sonando de vuelta. A ver, hacemos un segundo intento. ¿Que hizo una caminata espacial y llegó otro satélite? Quizás. Hay que ver cómo está la... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todavía, parece que todavía no se conecta. Hola. Ahí escuché algo. Hola. Ahí. Yo estoy conectado, yo los escucho. ¡Esa! Ahí está. Hola. Hola, Pato. Buenas noches, buenas madrugadas. Ahí andamos muy bien por acá. ¿Vos cómo andás? Bien. Ya acá de noche, es la 1:45. ¡Epa! Esto para vos es tardísimo ya. Sí, yo ya estoy en la cama más o menos, ¿eh? Muy bien. Pato, estábamos hablando, a ver qué opinas vos. El tema del freno es un elemento de seguridad activo, ¿es así? Sí, ¿por qué? Porque evitás que choques. Bien, ahora, ¿el ABS es activo o es pasivo dentro del freno? También es activo. Bien. ¿Por qué? Porque evita que choques con el ABS, o sea, frena más rápido y no perdés dirección. Dos elementos que hacen que evites que choques. Perfecto. Si fuera pasivo, cuando una vez que chocaste, hace que te lastimes menos. Claro. Ahora, el airbag, por ¿y ejemplo. El control de tracción? No, el control de tracción podría ser un elemento de seguridad activo porque puede hacer que al no perder la tracción, vos puedas evitar un choque. Claro. Sí. Si perdés tracción, puedes derrapar y caerte un costado, chocar de costado. Como parte del acelerador, parte de la dirección, es parte de todo el sistema activo. Sí, todos esos sistemas, viste, que parten del principio de tocar más o menos tiempo el freno. Viste que el control de tracción también aplica apretando el freno. No sé si saben cómo funciona. No. Todo eso se lo llama sistema ATIS, que es asistencia... ADAS, pero es en inglés el sistema, sí. No sé qué significa. Sí, Assistant Driver. Sí, Driver, Assistant de nuevo y Superman al final. Sí. O Sputnik. La asistencia de freno electrónica, está el ABS, está el control de tracción, están todos los sistemas, hay varios sistemas que funcionan apretando, o sea, más o menos el freno, el caliper del freno. Y todo eso entra bajo un solo sistema que se llama ADA. Bien. Te cuento que también hablamos de la dirección del volante, de cómo fue evolucionando. Eso así, acá con Lean tocando de oído, hablamos de la dirección mecánica, la asistida, la mecánica, hidráulica, asistida y electrónica. Y colapsable. Claro, bueno, la columna de dirección, sí. Bueno, eso es un elemento de seguridad pasivo, ahí tenés uno. La columna de dirección. Claro, el volante o la columna es, son las dos cosas. Es activo porque moviendo las ruedas evitas chocar, digamos, y es pasivo a la vez porque una vez que chocaste, colapsa y no te agarra los pies. Bien, perfecto. Bueno, a ver, estábamos hablando de eso. Después, ahora todos los elementos de seguridad tienen que ser homologados, ¿no? Está el número CHASS desde el 2019. Exactamente, y en el decreto, sí. El 779, sí. Regula y te dice qué cosa es un elemento de seguridad que tiene que estar homologado, ¿no? Sí. Dependiendo de cada vehículo, hay distintos elementos que considera que tiene que tener número de CHASS, ¿no? Que es código de homologación de autoparte de seguridad. Y en el auto hay un montón, está bueno, los frenos, los vidrios de los costados, sí. Viste el cristal al lado del conductor, sí. Si te fijas tiene escrito CHASS y un número, porque en caso de que choques, el vidrio cumple dos funciones. Una es la de permitir salvarte, o sea, vos rompes el vidrio y podés salir, y la otra es que cuando se astille no forme se forma tipo arena, no un vidrio filoso tipo cuchillo que te termine cortando y matando. Claro. Por eso es un elemento de seguridad el cristal lateral, digamos, ¿no? Claro. Sí. Y el oyente puede ver tranquilamente, si tiene el auto cerca, se fija abajo, viste, cerca del parante central, el cristal dice vidrio, la marca, dice CHASS y un número tiene. Acá me escribe un amigo que me dice que se está fijando, pero tiene un Torino y se fija y no tiene nada. Claro, porque el código CHASS arrancó a partir del 2019. Bien, bien. Con lo cual, si se enteró en 2019, sí. Fue cuando se empezó a aconsejar y algunos lo tienen y otros no. Tampoco le encuentra. Pero en 2019 es obligatorio. Tampoco le encuentra la ABS ni el Oserva al Torino. Sí, porque ese a veces frena y a veces no. Sí. Che, bueno, no lo va a ver al Torino, por favor. Bueno. Bueno, contanos, Pato, ¿cómo está la Estación Espacial Internacional en este momento? ¿Cómo está ahí arriba? Ahí bien, se ve mucho tráfico de satélites que están dando vueltas. Sí. ¿Cuánto es un poco mugroso, mucha mugre. ¿Eh? Mucha basura espacial, ¿no? Mucha basura espacial. Se ve que los satélites cagan y es que no limpian. Sí. Sí, bueno. Bien. Recordemos también como seguridad pasiva el matafuegos. Es importante. Sí. ¿Qué más? Bueno, y sabemos, ¿no? Hay que aclarar que lo que hablamos, que los vidrios se rompen y se hacen como arena, es para los laterales, pero no para el parabrisas. Pues si te llega a suceder eso, no ves nada. El vidrio, por lo general, el parabrisas se raja y te permite seguir viendo hasta poder detenerte. Imagínate, te golpea un pajarito, se te estalla el vidrio o una piedra y nada. Y tiene una resistencia mayor incluso. Claro, que tiene un mayor grosor, sí. Mayor espesor. Claro, y aparte te retiene, ¿no? Si no tenés el cinturón de seguridad y chocas, aguanta una cierta fuerza y después, antes de romperte la cabeza, se sale vidrio con persona y todo. Sí. Es la idea. ¿Y el limpiaparabrisas qué es, Pato? ¿Activo o pasivo? No, es totalmente activo el limpiaparabrisas. Bien. ¿Por qué? Porque con el limpiaparabrisas vos ves bien y no chocas. Muy bien. Si chocaste el limpiaparabrisas no te evita menos dolor. Ya está. Sí. Es para evitar chocar. Bueno. Bueno, Pato, vamos a ir a un temita. ¿Qué tema vamos ahora? ¿Qué tema vamos? El tema se llama Tú eres seguridad de Hermética. No, esta vez no, porque decir, lo eligió bueno, Feli, sí, lo eligió pero, Feli. No, podés elegirlo, para el programa que claro. viene. Sí. Lo podés elegir, pero tenés que adivinar qué tema va a sonar en este momento. Claro. Bueno, yo voy a elegir Tú eres su seguridad de Hermética del año 2000. ¿Lo tienen por ahí? Sí. Este puede ir a. Yeah. A Cosco, ¿cómo era el? Uy, ya me olvidé. ¿Dónde metías la llave? A ver si abría. Sí, capaz que lo tenemos. Ese tema, A ver, a ver. A feliz domingo. Eso. We'll be right back. Bueno, acá estamos de vuelta, estamos todos reunidos. ¿Me escuchan? Sí, yo me escucho, ¿eh? Bien, bien. Bien, bien, perfecto. Bueno, estamos con el... Pasamos al siguiente bloque que vamos a hablar de... ¿De qué, Feli? Bueno, el bloque es Melodía Vial. Melodía Vial. Primero, para recordar. Muy y vamos bien. A hablar de el tema Mi Seguridad, que es de David Hernández. Bien, ¿con quién? ¿Con quién? ¿David Hernández con quién? David Hernández con... Betsy Joe. Con Betsy Joe. Muy bien. No me la sabía. Bueno, David Hernández es un cantante y compositor nacido en Camagüey, en Cuba. Sí. Y desde muy chiquitito empezó a... Bueno, no muy chiquitito, desde joven empezó a cantar y a componer canciones. Y su pasión era la música. Por eso empieza a componer canciones. El artista, David Hernández, es de una familia pastoral, de campo. Sí. Lo cual le dio una oportunidad, ¿viste? Para desarrollarse. Y bueno, además forma parte del grupo de alabanza de su congregación local. Bien. Bien. Bueno, ¿y de qué habla este tema? De este tema habla de la seguridad, digamos. Yo lo relaciono un poco por la seguridad vía pasiva y vía activa. Y bueno, es como para darle ahí. Bueno, ¿y qué decís? ¿Vamos con el tema? Vamos. Espera. Bueno, contame dale. Un poquito más, pará. Vas muy... Bueno, repasamos. ¿Vos lo conocés a David Hernández, Nina? No, mirá, a mí se me vino Rápido y Furioso en Cuba, en La Habana. Rápido y Furioso, creo que las 5 o las 6 arrancan en Cuba y no sé, se me ¿qué vino. Dice, ¿qué dice Pato? Vida. ¿Qué dice Pato? Es amigo mío. ¿Estás con vos? ¿Estás con él? ¿Estás con vos ahora? Perdón, ¿estás con él ahora? ¿Está con vos él? Eso quería decir, está con vos él. Estamos los dos. Pero componiendo bueno. El satélite de la estación espacial NUR. Bien, ¿y Betsy está con ustedes también? Betsy también. Nada de cerveza, me imagino. Estamos todos juntos acá. Nada de cerveza ahí arriba, ¿no? No, porque no hay que tomar mientras se conduce. Eso, muy bien. Bueno, en realidad, si vamos a lo cierto, no están conduciendo, están cayendo todo el tiempo. Totalmente. Ahí no sabes si se te cruza un Sputnik o qué, tenés que tener cuidado. Exactamente. Bueno, vamos con el tema Mi Seguridad. Mi Seguridad de David Hernández y Betsy Joe. Claro. Dime qué puedo hacer para no alejarme ni por un momento, pues tu calma es todo lo que anhelo, y la paz para enfrentar este desierto. No, dime lo que tú ves, que tú estás conmigo en cada momento, que tú calmes todo lo que tengo y me ayudas aún en medio del desierto. Esa es mi seguridad, que aunque no te pueda ver, con tu brazo fuerte sostienes mi fe. Esa es mi seguridad, que aún en medio del dolor puedo naufragar más en tus brazos de amor. Seguro estoy. Oh. esa es mi seguridad, que aún en medio del dolor puedo naufragar más en tus brazos de amor. Seguro estoy, seguro estoy. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Seguimos con el artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. Inciso B, ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello. Bien, bueno. Bastante simple este, ¿no? Sí, no hay mucho. Sin tu permiso. Sin permiso para conducir, no puedes conducir. Claro. ¿Sí? Claro y simple. Bueno. Creo que hay mucho y conciso. Más. Perdón. Hay que aclarar. Ceder o permitir significa que es. No puedes sentar a tu hijo, aunque vayas en el acompañante, vos a que conduzca el auto. No se puede hacer eso. C. A los vehículos circular a contramano sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia. Bien. También creo que es simple. El contramano, obviamente. Claro, no se puede circular en contramano, no puede circular por la banquina, al menos que sea por una situación de emergencia. Y sobre las líneas, sobre los separadores. Sobre los separados, no puedes ir en el. Vas en la ruta, pongamos como ejemplo acá la ruta 82, que pasa acá al lado nuestro. No puedes ir en el medio de los dos carriles circulando. O sea, imaginemos que está pintada en el medio. Claro. Iba a decir dije esta porque nos queda más cerca, pero sí, si no, pero vamos no, a la 23, sí. Que está pintada y es recta. Bien. No puedes ir por el medio de la ruta circulando. D. Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad. Realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas e intempestivas. Intempestivas. Muy bien, es una palabra complicada. Intempestivas. Sí. Como las tormentas. Una tormenta intempestiva. Sí, no hacer maniobras que alguien no pueda prevenir con anterioridad, claro. Sino no hacer nada sin... Imagínate que vamos por acá circulando por la calle y de pronto el de adelante de la nada... Frena de golpe. Independientemente que vos tenés que mantener tu distancia de seguridad, de precaución, ante un hecho de esto para no investirlo atrás que te dé posibilidades de frenar, no, eso no habilita al que adelante pueda hacer lo que quiera. Puede frenar de golpe, puede ir haciendo zigzags. Puede frenar y acelerar. No, esas cosas no se pueden hacer. ¿Qué dice el inciso E? A los menores de 18 años conducir ciclomotores en zonas céntricas de gran concentración de vehículos o vías rápidas. Bien, menores de edad que no pueden conducir un ciclomotor, básicamente. Claro, los menores de 18 años no pueden en zonas céntricas, o sea, pueden manejar un ciclomotor, están habilitados. Sí. pero no en zonas céntricas ni de gran concentración de vehículos o rápidas. Es decir, no pueden circular por el centro de la ciudad ni pueden agarrar una autopista. En ciudades, en el pueblo mío, por ejemplo, menores de 18. Claro. Es lo más normal. Claro, que, claro. Que maneje un ciclomotor con casco, con todo lo que. Arranca con el ciclomotor y después pasan a la bici, ¿no? Es al revés. Sí, es al revés. Creo que el triciclo. Sí. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? F. Obstruir el paso legítimo de peatones u otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella aún con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que permita su despeje. Bueno. Sí. Bueno, eso es respetar al peatón. Claro. Primero, no te puedes estacionar sobre la senda peatonal, cuando está cruzando, no puedes estar parado ahí. También ver que si no hay evacuación de vehículos, no... mandarse a pasar sabiendo que vas a quedar obstruyendo la vía perpendicular. Acá es muy seguro, muy seguido que suceda que llegás al semáforo y ves que te detenés porque ves que del otro lado no pasan los autos, siempre claro. Inclusive queda alguno atrapado y el de atrás tuyo te empieza a tocar bocina para que avances. Viendo que adelante vas a quedar en medio de la otra calle. Exactamente, o porque él quiere doblar a izquierda o derecha y bueno, en realidad no va a poder doblar a izquierda porque está el semáforo. Pero quiere doblar a derecha, está el semáforo en verde y vos no avanzás. En realidad, vos te tenés que quedar ahí. El que tiene que entender que no puedes avanzar es el que está atrás tuyo. Porque hay que dejar libre la encrucijada cuando hay un semáforo. ¿Y porque estás primero que el de atrás? Claro, sí. Exactamente. Eso es algo que pasa mucho en el centro cívico, ¿viste? Que dejan el auto obstruyendo el paso. Claro. O sea, vos tenés que mandarte a cruzar y vos ya sabés que el auto cruza entero. Sí. Si el auto no cruza entero, vos estás mal si tu auto queda en la mitad de la calle. Así es, sí. Así es. Aclaramos que estamos escuchando a Nico, que está en la estación espacial. Sí. Gracias, Nico. Fue a juntar la basura espacial. Sí. En la estación espacial NUR estoy. NUR. NUR. Bueno. Yo quiero preguntar por qué el nombre. ¿La que se cayó? Sí, porque ahora la única que está es la ISS. ISS, sí. No, vos decís la MIR, no la NUR. Ah, la MIR. La MIR. Razón, me equivoco. La NUR. La MIR sí, aceleró, entró a la atmósfera a unos 48.000 kilómetros por hora. Dicen que se despeinó un poco en la entrada. Sí. Pero bueno, sí. Gracias, Nico, por el aporte. Punto que sigue. Vamos. Te comento, Pato, que la estación está yendo a una velocidad actual de unos 22.000 kilómetros por hora. Así sí, que... no sé si es acceso a velocidad. Hay que ver el cartel que tiene ahí, cuál es la máxima. Sí. Saca la mano a ver qué fuerte va el viento. Claro, va a ser como los perros. Voy a sacar así la cara y a ver si me van los pelos para atrás. Les comento que si entran a la página de la NASA, se pueden registrar vía mail para que les llegue la información de cuándo van a poder ver la estación espacial pasando por el techo de su casa. Hace poco pasó una. Después, no sé, una vez por año te avisan si te querés resuscribir y si no, quedás dado de baja. Pero mandas un mail y te avisan y vos ves para arriba. O sea, imagínate que te avisan el momento en que el sol le va a pegar a la estación y va a reflejar para que vos la veas. Porque en una de esas pasa muchas veces por arriba de tu casa, pero no la ves. Porque está en la sombra. Exactamente. Vas a por abajo de los árboles para que no la vean, por eso está la sombra. G. Claro. Conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente de acuerdo a la velocidad de marcha. ¿Cuál es esa distancia? Ahí, ya sabía que preguntarlo. Ya sabía que preguntarlo. Tres Mississippis. ¿Cuál es esa distancia? Tres Mississippis, dijo Nina. Tres Mississippis cuando los contamos. Sí, muy bien. Muy tres bien. Mississippis o tres elefantes. Bien. Muy bien. Bien. H, circular marcha. Sí, ¿qué cosa? Pará, sí, Nico, aclaralo porque de ahí desde la estación por ahí claro, se entendió que raro. Que son tres Mississippi. Explique, Nina, que son tres Mississippi. En realidad la ley dice dos. Tres Mississippi es contar uno y decir Mississippi, así hay más tiempo de... En realidad es para establecer más o menos la relación de un segundo entre uno y otro. Hasta llegar a tres, ¿no? Por lo tanto, para tener 3 segundos con el vehículo delante. Sí. Sí. Ver, por si frena, no chocar. Claro. No ir con un cronómetro, pero sí. Ahí está. Claro. La distancia prudencial es de 2 segundos. ¿No? Pero por las dudas, 3. Por las dudas, siempre es mejor dejar 3. Y pero el reglamento dice mínimo dos, que es el reglamento, el decreto 779, cuando habla de este inciso H. Claro, porque en realidad son tres Mississippis o dos supercalifragilístico espialidoso. Ah, así que, sí. Bueno. Osteoporosis. Osteoporosis también. Bueno, con qué... Qué grande Sergio ahí con los aplausos. Qué grande Sergio ahí con los aplausos. H. Tiene las manos rojas de aplaudirnos. H. Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garage o de una calle sin salida. Ahí está. Claro, esto por ejemplo, no ir al centro cívico marcha atrás, está bien, es claro. O sea, claro. Sí, no se entiende. Hay que recordar que la velocidad para hacer marcha atrás tiene que ser la velocidad a paso de hombre. Para tener pleno control y llegar a frenar en caso de que alguien pase por atrás del vehículo. Pues la visibilidad está sumamente reducida. Igual ahora los autos de ahora tienen como, viste, una camarita. Igual, viste, la cámara nunca... Sí, o un sensor sonoro, sí. Pero... Sí, pero no. Sí, pero no. Digamos que es un elemento que ayuda a... Es pero, un elemento... Pero todo entra por los ojos y tus oídos, así que tenés que estar atento. Es un elemento de... Pasivo no, el otro. Es un elemento... Ah, bien ahí. ¿Cómo se llama esto? Un elemento... Activo. Activo. Es activo, no está actuando durante el golpe. Sí. Sí actuaría el paragolpe, por ejemplo, cuando te claro. Lleva alguien por delante. Exactamente. Pero... ¿No es cierto, Nico? ¿Vos qué opinás desde la ISS? Sí, de acá de la ICS se opina lo mismo. Le estoy preguntando acá a David Hernández y me dice que sí, que está de acuerdo. Ah, bien. ¿En Cuba es igual? Y acá hay que mandarle saludos a Emilce Bravo, que está escuchándonos por Instagram, y a Franco Rodríguez, que también nos está viendo en Instagram. Así que un saludo bueno. Grande a los dos. Saludos. Y la detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella si no ocurrir emergencia. La detención irregular sobre la calzada, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia. Sí, bueno, me morfé una multa. Puente de Lago Moreno. Puente. Claro ejemplo. En circuito chico. Kilómetro 3. Kilómetro 3 a 5 de Bustillo, están todos estacionados en la banquina, ¿no? Sí. Bueno, a mí me ocurrió una vuelta... Sí. Estoy pensando que delante de la YPF hay en realidad hay un lugar para estacionar. Está la banquina y después hay un lugar. Pero previo a eso, en el náutico y todo eso, sí. Eso es una excepción. Pero de ahí para todo, para el lado 1, para el monolito, sí. Están todos estacionados. Hoy no sé, pero un viernes o un jueves a la noche, ahí te haces multa, pero... Recaudás sí. Como loco, si quieres. Me acordé lo del Lago Moreno también por... toda la vida se estacionó ahí, turistas, todo sí. El mundo. Y sé que hace poco estuvieron pegando papelitos en los parabrisas. Sí. A la playa, en la playa del viento y eso, la de sin viento. Exactamente, ahí. Hicieron ahí una fiesta. Bajadas, claro. Sí, ahí ya pagaron todos los salarios con lo que recaudaron. Sí, Navidad, Papá todo, Noel, Aguinaldos, todo. Todo, sí. Creo que la fiesta del chocolate la agarraron ahí, creo. Con lo que recaudaron. Exactamente. Bueno, pero no sé, bueno, hablamos de la banquina, pero tampoco se puede detener sobre la calzada. No puedes pararte en el medio de la calle porque sí. No puedes venir. Frenar de golpe está mal. Frenar de golpe, ya lo dijimos antes, está mal. Tampoco puedes venir, bueno, en la famosa doble fila, dejar el auto, bajarte. A comprar pan. Sí, no puedes hacer eso. Y vamos con el siguiente inciso, Nina. Sí. J, en curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o de fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria y detenerse. Bueno, es bueno, más o menos lo mismo. Sí, es como cuando vas en línea recta. Está bien la aclaración porque uno pone una curva tiende a cortar camino o a tomar el radio de giro más como corto. Una pista de carrera y no es así. La idea es mantener tu carril. Lo que lleva a realizar esa maniobra es el exceso de velocidad. Si vos venís más que la velocidad... No podés frenar. No, además que tenés que acortar la curva. Porque si no, el vehículo tiende la vía tiende a expulsarte por el exceso de velocidad. La inercia, ¿no? Claro, bueno, es como... Creo que los ingenieros... Es una fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga. Sí, sí. Te expulsa hacia el exterior. La fuerza centrífuga. Exacto, sí. Pero aparte, esto quiere decir que en curvas... por más que no tenga la doble línea amarilla, no podés cambiarte de carril. Incluso si la curva es de dos carriles, o sea, si vos venís por una autopista que tiene tres carriles, ponele, en la curva no deberías poder pasar, lo cual eso yo me lo tengo registrado. Yo confieso que he pasado varias veces, digamos, ¿no? Sí, pero en por ejemplo, curva, en una rotonda, bueno, vas a escribir, mantener el carril también. Vas a escribir un libro que se llama Confieso que he pasado. Claro, sí. Bueno, ahí está, en la rotonda es contradictorio, porque la rotonda, cuando querés, si tiene dos carriles y querés salir, tenés que cambiarte al carril contrario. Siempre con aviso de luces. No, pero lo está señalizando. Claro. Pones el aviso de luces, previo. Sí, sí, bueno, pero es contradictorio con lo que dice acá. Acá no dice que podés pasarte con aviso de luces. Acá dice que no podés cambiar de carril. No dice si tenés el guiño está permitido. Pero sí, por otro lado, la norma de rotonda dice que la rotonda, eso está permitido, con lo cual no está mal, digamos. Claro. Bueno, no sé. La rotonda, tengo mis dudas. No creo que se esté refiriendo a la rotonda. No, porque la rotonda está permitida. ¿En la rotonda? No, por supuesto está permitido. La regla de rotondas dice que vos lo tenés que hacer así, entonces no. Ahí ya está permitido en rotonda. Además que yo creo que se refiere a no respetar la velocidad precautoria y que eso te lleve a estar cortando curva. Sí. Sí, también dice que para no pasar, porque es una maniobra riesgosa la curva. Entonces, capaz, porque vos no ves que hay adelante porque es una curva, entonces vos estás pasando a alguien y capaz no estás cortando curva, pero de vos te encontrás en un auto parado. No, es que claro, todas las curvas tienen doble línea continua, o sea, por lo menos una. No, vos estás pensando en una pista con un carril de ida y un carril de vuelta, pero pensá en una autopista, que vos tenés varios carriles de ida y varios de vuelta. O a veces la ruta 3, que tiene dos carriles de ida y uno de vuelta. Y vos estás pasando en la curva, no deberías pasar en la curva, deberías pasar en la recta. Por más que estés en el mismo carril, digamos, ¿no? Que no tengas doble línea amarilla. Bien. Sí. Probablemente, me falta autopista, creo, para mí. Sí. Esto es algo que yo me entero ahora que es de la ley. No lo sabía, ¿eh? Bueno, vamos a ir con... No sé ustedes, capaz de salir. Sí. Vamos a ir con un temita musical. Se llama Sin Permiso, de Nico M. Y bueno, también el disco se llama Sin Permiso y lo hicieron en 2021. Sin Permiso lo hicieron. Claro. Bien. Bueno, vamos con Sin Permiso. No pedimos perdón ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaetón pa' que tiemble el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. No pedimos perdón ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaetón pa' que tiemble el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. A mí el padre me envió y no te voy a pedir permiso. Traigo reggaetón y venimos sin aviso. Mi nombre en la lista, no te hagas el listo. Habla con el jefe pa' que estés escrito. Y Dios me dio la luz, peleé y no existe nadie que me pare. Hasta que el corazón se me pare, care. Si te pica esto que te rasque. Y deja la envidia que solo hace que te tanque. Solo obedecí, obedecí. Heme aquí de nivel subí. Recibí más de lo que di. Ahora sí que sí, soy la bomba estilo TNT. Welcome to the team, welcome to the team. No pedimos perdón, ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaetón pa' que tiemble el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. No pedimos perdón, ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaetón pa' que tiemble el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. Aunque te dé la receta no será el mismo sazón. Es como fe, no funciona sin acción. Y no imites caerás en decepción. Dios no te ha llamado a hacer una imitación del show. Ay, y que de malo entiendo el flow. Tan pesado que cuando escribo parece que escriben dos. Ahora, los que dicen que este estilo no es de Dios. Sin saber que el swing que tengo fue Dios el que me lo dio. Solo obedecí, obedecí. En mi aquí de nivel subí. Recibí más de lo que di. Ahora sí que sí, soy la bomba estilo TNT. Welcome to the team, welcome to the team. No pedimos perdón, ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaetón pa' que tiemble el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. No pedimos perdón, ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaetón pa' que tiemble el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. Aquí el que pone las reglas no soy yo, pero tampoco somos ustedes. y por eso venimos sin permiso. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Andar bien. Andarás bien por la 66. Andar bien. Bueno, acá estamos de vuelta, último bloque. Entramos a despedirnos y a hacer un resumen y a hablar de lo que querramos, porque Pato no está, está muy alto en la estación, no puede controlarnos. ¿Y de qué querés? Feli, me dijiste, por favor, quiero hablar de esto. Quiero hablar del partido que se jugó hoy, que fue el Real Madrid contra Manchester City. El Manchester City ganó. Claro, fue el Manchester City contra el Madrid, porque fue de local el City. Bueno, ahí está. Manchester City metió 4 goles. 2 de Silva, 1 de Akanji y otro a los últimos. De la araña. Ah, pero fue un atropello, ¿no? Hablando acá por el lado. Claro. Sí. Una de estas. Y bueno, para meter un toque. Muy bien. Y Julián Álvarez hizo un gol. Sí. El último. A los últimos minutos metió un golazo. ¿Y cuándo entró Julián Álvarez? A los 88 más o menos. Y al minuto 89 hizo el gol. 89. Bien. Este Guardiola se bueno, también lo tiene a Haaland. Sí. Tiene equipo para. Que mide 2 metros y medio. Corre como si fuera Usain Bolt. Y encima la mueve. Y claro, y te atropella como si pesara 250 kilos. ¿Qué querés? Es un animal. Sí. Pero bueno, Julián Álvarez se va a hacer camino y si no. Alguno lo va a comprar, se va a ir a algún otro equipo. Sí. Bueno, chicos, ¿qué más? ¿De qué hablamos hoy? ¿De la seguridad vial? Hablamos activa de activa y pasiva. Activa y pasiva. Y hablamos también de. Pasiva. Sí, activa y pasiva. Ahí está hablando. Sí, hay interferencia de la estación de la ISS. Sí, se lo mete. Está juntando lo de los baños químicos de los astronautas. Sí. Entonces le da un poquito. Es como que acercadas el ruido. Ahí está. Bueno, y también hablamos sobre. ¿Qué más? Sobre, bueno. De las prohibiciones al circular. Sí. Seguimos, porque habían empezado el programa pasado con el inciso A. Del artículo 42. Y hoy llegamos hasta el J y quedan unos más, ¿eh? Sobre también David Hernández, que está David Hernández. Claro, porque está con Patton. Que está con Patton ahí arriba, limpiando los baños químicos de la estación espacial. Sí. Sí, con Nicolai, creo que con Nicolai, claro, es Nicolai. Nicolai Brunorey. Sí, Nicolai. Sí. O Kuznetsov. Hola, Nicolai, ¿escucha? Sí, escuchamos perfecto, ¿no? Bien. ¿Limpió ya los baños químicos ahí arriba o no? No, acá largamos toda la tierra, si total. Se desintegra grande. Nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Claro. Después que llueva vos y decís que linda lluvia. Es un poquito de lo mismo. Bien. Bueno, chicos, esto fue Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Barrio.